Muy buen día a toda la comunidad de las radios conectadas con Farco. En el día de ayer, el miércoles 1 de marzo, en el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, un grupo de científicos e investigadores, la mayoría enrolados en el CONICET, llevaron adelante una manifestación en las afueras del Parlamento para exigir más presupuestos para el sector. Agustín Arteze, becario del CONICET, delegado de la Comisión Interna de ATE CONICET y militante de la corriente 12 de mayo, fue entrevistado en Radiográfica y contó cómo fue la feria de ciencias que llevaron adelante científicos e investigadores. Estamos sobre el corredor que está frente al monumento de la plaza, organizando una feria de ciencias donde diferentes investigadores y científicos jóvenes del CONICET y también de otros institutos están difundiendo su labor cotidiana, sus resultados de investigación y sus temas y proyectos para visibilizar un poco cuáles serían las víctimas del recorte presupuestario, ¿no? Demostrando la utilidad social de su desarrollo laboral cotidiano, mostrando cuáles son o cuáles han sido ya los efectos de la política del recorte del macrismo sobre el sector y cuáles podrían ser esos efectos en caso de que el recorte se siguiera profundizando, como parece que va a suceder. Mientras el presidente Mauricio Macri daba su discurso de apertura de sesiones ordinarias, este grupo de científicos e investigadores difundieron su labor cotidiana para visibilizar su utilidad social y las consecuencias que puede traer los recortes efectuados en este sector.